List number 5. No creo en los milagros. I don't believe in miracles. Necesito saber lo que ocurrió. I need to know what happened. ¿Crees que podrás hacerlo? Do you think you'll be able to do it? No les he hablado. I haven't spoken to them. Quédate donde estás. Stay where you are. Hay muchas maneras de hacerlo. There are a lot of ways to do it. Llámame cuando estés listo. Call me when you're ready. No le he visto últimamente. I haven't seen him lately. Dime la verdad. Tell me the truth. Tienes que seguir las instrucciones. You have to follow the instructions. Quiero que alguien lo revise primero. I want someone to check it first. El último informe estaba lleno de errores. The last report was full of mistakes. Pareces cansado. You look tired. Viven muy lejos de aquí. They live very far from here. Tardo una hora en crear una lista. It takes me an hour to create a list. Esta lista no es tan fácil como la última. This list isn't as easy as the last one. ¿A dónde ibas cuando te vi? Where were you going when I saw you? Quiero que tengas esto. I want you to have this. Significa mucho para mí. It means a lot to me. ¿A dónde va él cuando se marcha de aquí? Where does he go when he leaves here? No han venido todavía. They haven't come yet. Me gustaría tener un coche como el tuyo. I would like to have a car like yours. El mío me da muchos problemas. Mine gives me a lot of problems. Tengo que decidir qué hacer. I have to decide what to do. Va a haber un cambio. There's going to be a change.